Factory a Record Plant East para la mezcla final. Eso sucede en la ciudad de Nueva York. Durante esta sesión, John Lennon concedió una de las últimas entrevistas a Lisa Robinson de la emisora 97 FM de Buffalo, New York. 24 de septiembre del 80. Se hacen los últimos preparativos de mezcla de el álbum Double Fantasy para ser estrenado a finales de ese año. Y bueno, ya sabemos todos lo que pasó. Recién John Lennon haber estrenado ese álbum, pues sucedió lo del loco Mark David Chapman, que lo asesinó precisamente por sus locuras. Un demente, un loco que sigue preso en una de las cárceles norteamericanas por haber asesinado a uno de los más grandes músicos de todos los tiempos, John Lennon. Vamos con la canción Woman, que hace parte de ese álbum Double Fantasy de John Lennon y que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Woman,

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estamos a 24 de septiembre y en una fecha como esta, en el año 1971, nace Peter Salisbury, baterista de la banda inglesa The Verve. Esta banda tuvo en 1997 su álbum más exitoso, el álbum Horban Hymns, uno de los álbumes más vendidos en la historia de las listas del Reino Unido. El álbum Horban Hymns incluye los éxitos Bitter Sweet Symphony y The Drugs Don't Work, además de la canción Lucky Man. Esos tres éxitos estuvieron rankeados en listas británicas a finales de la década de los años 90. Y pues la canción más destacada de todas esas tres es el tema Bitter Sweet Symphony, que vamos a escuchar a continuación en Estrellas de Medianoche para conmemorar un aniversario más del nacimiento de uno de los integrantes de la agrupación The Verve, el baterista Peter Salisbury, que nació en una fecha como esta, 24 de septiembre de 1971. Aquí está entonces la canción Bitter Sweet Symphony, Sinfonía Agridulce, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Thank you.